¿Dónde quedó ese orgullo que tanto presumías? ¿Por qué tocas mi puerta que vienes a buscar? ¿Se te olvidó que un día la embarraste conmigo? ¿Con qué cara te atreves volverme a molestar? Mi amor, no lo encontraste tirado en una esquina. Si piensas que tan fácil me engañas otra vez. Es cierto que te quise y por ti daba la vida. Ya hoy no me acomodo a tu manera de ser. ¿Por qué quieres buscarme si antes me engañabas? No es justo que conmigo la vuelvas a embarrar. No valoraste nada de lo que pude darte. Si vieras que conmigo tú la embarraste ya. Se te acabó el orgullo que tanto presumías. Se te olvidó que un día me hiciste tanto mal. Si crees que revives una ilusión perdida, que vaya que ahora pienses que voy a perdonar. Mi amor, no lo encontraste tirado en una esquina. Si piensas que tan fácil me engañas otra vez. Es cierto que te quise y por ti daba la vida. Ya hoy no me acomodo a tu manera de ser. ¿Por qué quieres buscarme si antes me engañabas? No es justo que conmigo la vuelvas a embarrar. No valoraste nada de lo que pude darte. Si vieras que conmigo tú la embarraste ya.